Listo, bien amigos del informativo Zona Cultura, estamos en el espacio de opinión y entrevista y en esta jornada hemos invitado al doctor Carlos Cárdenas, él es vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha y coordinador científico de la Federación Médica del Ecuador. El tema a tratar en esta mañana es hablar sobre la situación de los médicos en el país, la situación desde la mirada de los gremios. Y es que en las últimas semanas hemos podido observar que existen varias demandas que se están realizando de parte de los médicos, algunos bajo la federación, otros de manera aislada, pero hay ciertas solicitudes que se están realizando al Estado ecuatoriano. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Un saludo fraterno de la Federación Médica Ecuatoriana, del Colegio de Médicos de Pichincha, a toda su audiencia. De entrada, por favor, doctor, ¿cómo se encuentra el sistema nacional desde la mirada de ustedes como Federación Médica del Ecuador? El Sistema Nacional de Salud ha demostrado durante la pandemia no haber estado preparado para poder precisamente responder adecuada y oportunamente en atención a los pacientes de esta nueva enfermedad. De hecho, ciertamente el mundo no estuvo preparado, pero de todas maneras en nuestro país el tema fue mucho más preocupante porque se habían dejado de lado importantes instituciones que se encargaban en el país, por ejemplo, de hacer vacunas, por ejemplo, de establecer cómo iban avanzando las enfermedades que epidemiológicamente ya teníamos, malaria, tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, desgraciadamente, se desarticuló a los grupos de epidemiólogos, de salubristas que estaban trabajando en esto, y evidentemente tampoco el país se había preparado con la dotación adecuada de la atención primaria. Más aún, se le dio relevancia más que política, probablemente relacionado con lo que ya sabemos, se construyeron monumentales hospitales cuando la solución nuevamente, incluso en la pandemia, se ha demostrado que era un tema de prevención, de educación, de promoción de la salud. En efecto que la pandemia no ha sido aún superada, pero ahora, ¿cuál es la condición? ¿Cómo se encuentra el sistema desde su mirada? Es que todavía no ha sucedido nada. Todavía no hay un planteamiento, un estudio. De hecho, recién están empezando a convocarse a mesas de trabajo, porque desgraciadamente no existe absolutamente nada. El Sistema Nacional de Salud todavía sigue con los mismos problemas de corrupción, de falta de referencia y contrarreferencia de pacientes, de contención en el nivel primario, de promoción de la salud, de médicos preparados y dedicados para estas cosas. Todavía no está definido si es lo que nosotros hemos hecho, a pesar de que la señora ministra dice que nosotros estamos pretendiendo obstaculizar su gestión, y es absolutamente lo contrario, porque le hemos presentado al vicepresidente de la República documentos, ¿sí?, que hablan precisamente del Sistema Nacional de Salud, del Código Orgánico de la Salud, de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, de la Ley de Apoyo Humanitario. Es decir, nosotros hemos estado colaborando, tanto así que incluso hemos prestado nuestro contingente para la vacunación también. Entonces, no nos pueden decir que la Federación Médica Ecuatoriana no ha apoyado. Todo lo contrario. Nosotros tenemos una historia de 75 años de vida institucional en la que siempre hemos sido propositivos. Esto tiene que quedar absolutamente claro. ¿Cree que exista la... Doctor, ¿cree que existe esa posibilidad para, en efecto, sentarse a dialogar como es lo que ustedes están pidiendo? Pero además, esto considerando que el gobierno desde hace 2, 3 meses está en diálogos con diferentes sectores sociales que también tienen sus solicitudes, sus pedidos al gobierno, pero que realmente en sus conclusiones no ha existido una respuesta satisfactoria para ambos sectores. En el caso de ustedes, ¿cree que lleguen a sentarse y que haya una respuesta? Nosotros hemos acudido. Hemos estado en la vicepresidencia de la República por al menos 3 ocasiones. Propusimos la creación de unas mesas de participación para tratar precisamente todos estos temas, y eso no adelantó nada más que en la invitación a que presentemos, y ahí se ha quedado. El presidente de la República ha recibido a todo el mundo, menos a los médicos del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hemos cortado el diálogo. Son las autoridades las que han cortado el diálogo. Nosotros hemos estado todo el tiempo colaborando con el Ministerio de Salud, inclusive en este trabajo de la vacunación. O sea, nosotros hemos estado hablando. Desgraciadamente, no tenemos la contraparte, ¿sí? Un interlocutor apropiado para avanzar en estas cosas, porque no son temas que se pueden resolver en una reunión, en una mesa de diálogo. Es un trabajo de concertación, es un trabajo de invitación a todos los actores en salud en el país. Ya trabajamos en el Código Orgánico de la Salud nosotros en el gobierno del presidente Moreno. Trabajamos 6 meses en eso. Uh-huh. ¿Sí? Y desgraciadamente el presidente Moreno lo vetó totalmente cuando podía haberlo hecho parcialmente, porque había 2 o 3 cosas en las que algunos sectores no entendieron cuál es el propósito de algunas cuestiones que se volvieron mediáticas y que finalmente terminó en el veto total del presidente Moreno. Doctor, los médicos están para la ciencia, para hacer actividades científicas. En este caso, están presentando datos, están presentando propuestas como científicos, como doctores que son ustedes, y no hay el espacio. ¿Será acaso que están teniendo una mirada política sobre lo que es la federación, como usted lo ha señalado, que les diga que están más bien tratando de entorpecer las actividades? A nosotros nos están vinculando con cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros. Nuestros principios fundamentales son el no ser partidistas, y efectivamente nosotros cumplimos históricamente con eso. Y como le digo, nos hemos acercado al gobierno, el presidente no nos ha recibido, ya vamos para 5 meses. Nosotros tenemos importantes aportes, incluso en los temas de desnutrición infantil, hemos entregado la documentación. A nosotros no nos pueden decir que no hemos colaborado con este gobierno, lo hemos hecho, seguimos haciéndolo, seguimos esperando a que el presidente tenga la bondad de recibirnos. ¿Qué más podemos hacer? Y evidentemente, ante esta situación, hemos tenido que movilizarnos, y para que no nos confundan con sectores extremistas con los que definitivamente no estamos de acuerdo, pues dejamos pasar algunos días y nuevamente pues retomaremos las acciones que el Directorio Nacional y las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud crean necesarias en razón de la falta de respuesta básicamente del presidente de la República. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos en diálogo con el doctor Carlos Cárdenas. Él es el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pichincha y también es el coordinador de la Federación Médica del Ecuador. Y estamos conversando sobre la situación de los médicos en el país. Por un lado, estamos conociendo su situación, pero también hay temas puntuales que han estado realizando esta federación. Entre estas se encuentra el tema del desabastecimiento que existe en el Sistema Nacional Público. Aparte de eso, también la ley humanitaria. Y sobre estas dos temáticas queríamos también dialogar, por favor, doctor. ¿Cómo se encuentra ese desabastecimiento en la red pública de salud? Bueno, ustedes conocen, el periodismo se ha encargado de hacerlo saber. Durante la pandemia se demostró la incapacidad de las personas que en su momento estuvieron haciendo gestión, y recuerden ustedes que no habían cuestiones básicas, los equipos necesarios para que los médicos puedan atender, mascarillas, cosas elementales, todos los equipos de bioseguridad básicos, y de ahí que tengamos que lamentar también el fallecimiento de 550 médicos en el país unos 700 profesionales de la salud adicionalmente. Entonces, desgraciadamente, todavía no hay una solución apropiada. Están intentando hacer procesos de compra que desgraciadamente no dan abasto a todas las necesidades que tiene el país. Hay muchísima gente que, diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer, que no están recibiendo tratamientos ni en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni en el Ministerio de Salud Pública. Es una tragedia enorme. No solamente tenemos encima el tema de la pandemia que no ha terminado. La OMS acaba de advertir que se viene la tercera ola y que puede ser una cuestión mucho más grave de lo que ha sucedido. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? De parte de del gremio de los médicos, pues hemos constituido grupos de expertos en todos y cada uno de los colegios médicos provinciales. Hicimos convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con los GATS, para ayudarles con consejos técnicos a nivel local en todo el país. Nosotros hemos estado con el pueblo. A nosotros nos duele lo que le sucede. Hemos estado ahí, estamos participando. Desgraciadamente, las autoridades no se dedican a lo que deben dedicarse. Cierto es que la vacunación es una urgencia, que hay que hacerlo. Pero las altas autoridades tienen que dedicarse a otra cosa. No pueden pasarse paseando por el país, vacunando ellos mismos, cuando lo que se necesitan es tomar decisiones políticas con arrestos, con vigor y dándole soluciones a los problemas que todavía subsisten, la chikungunya, el dengue, todo esto ha aumentado enormemente en el país y no están recibiendo la medicación, el tratamiento adecuado. Doctor, estamos en una situación muy grave. Ahí tenemos esos dos escenarios bastante complicados, ¿no? Porque por un lado hay que suplir la demanda en medicinas y fármacos que tiene el país, pero a la par de eso, también hay que blindar el sistema para que no siga existiendo los niveles de corrupción, porque muchos de los que se han hecho de forma pública pasan ahí, en el sistema de salud pública, en los hospitales donde están las compras de los fármacos y la medicina. Durante todo este tiempo, y a todos los ministros de salud, también en la vicepresidencia, las federaciones de profesionales de la salud y los médicos del país, organizados en todas las provincias, hemos venido denunciando absolutamente de cada una de las provincias con quienes nos han permitido y han escuchado a los presidentes del Consejo Superior del IES, al vicepresidente de la República, a los ministros anteriores. Todos ellos incluso nos han acompañado en reuniones Zoom con las federaciones de profesionales de la salud, y cada una de las provincias han denunciado con nombres y apellidos los problemas de corrupción que desgraciadamente aquejan nuestro país. Lo conocen. Desde nuestro lado se están haciendo denuncias, enormes cantidades de denuncias de corrupción, pero desgraciadamente siguen las mismas personas dándose las vueltas nomás de unos puestos a otros. ¿Y quién tiene que remediar eso? La autoridad competente, la máxima autoridad. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros estamos denunciando, estamos haciendo conocer, porque es una barbaridad, porque atenta a la salud del pueblo ecuatoriano, atenta a la vida de la gente más vulnerable, de la gente más pobre. ¿Por qué no acabarán de entender esa situación? Ahí lo tienen, amigos, las palabras de nuestro invitado, el doctor Carlos Cárdenas, coordinador de la Federación de Médicos del Ecuador, con quien hemos conversado en esta mañana sobre la situación de la salud desde la mirada desde la Federación. Queremos agradecerle por su participación y seguramente será hasta otra oportunidad, ya que realmente quedan varios temas pendientes, el tema de la posible tercera ola, que seguramente el Ecuador también tiene que blindarse ante esta situación. Muchas gracias, doctor. Finalmente convocarle a todo el pueblo ecuatoriano. Este no es un problema de los médicos. Este es un problema de ustedes y de nosotros, ustedes que son los pacientes que finalmente llegan a las unidades operativas y de nosotros que queremos brindar la mejor calidad de atención. Ustedes deberían unirse en esta gesta, porque desgraciadamente ya van 4 o 5 meses y no vemos que por lo menos, en las unidades operativas en que están sucediendo todas estas cuestiones que estamos denunciando, haya los cambios necesarios, que hayan los cambios que se debe hacer con personas que son extremadamente conocidas y que siguen medrando de la salud del pueblo ecuatoriano. Gracias a ustedes. Muchas gracias.